Bien, quedan 3 meses exactamente para que se comience a desmantelar todo lo que tiene que ver con la historia de la red radar, todos los machetes, todo el archivo general, todas las páginas de distribución, el mapa conceptual y casi 5 grupos de Yahoo que ya están migrando al Space Lib. El concepto que quiero dejar es que tienen 60 días para aprovechar a bajarse lo que realmente necesitan o para leer lo que deseen leer. Y para eso vamos a dejar una frase que es lema y es ley, es regla en Red Radar: nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Esto es fundamental: nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Y esto tiene que ver con no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, no ir pateando la pelota hacia adelante, no tomar con determinación y actitud el hecho de ponerse definitivamente en marcha con cierta responsabilidad si lo que queremos es aprovechar el uso, el fruto de la red, de las experiencias ajenas, de los fracasos que tenemos nosotros y de el esfuerzo que estamos poniendo gracias a la colaboración de tanta gente que nos manda material, que nos manda fotografías, que nos enseñó a hacer estos modestos podcast, videos, en fin, y todo lo que hemos podido conseguir en cuanto a herramientas, equipos y sitios en internet. Entonces, nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Esto tiene que ver con lo que me decía el Pato, que hace un rato atrás habló por teléfono y me dice, porque yo iba con algunas evasivas con el tema de que ya no estamos haciéndole redacción de carta a las ONG, ya se supone que en 4 o 5 años tienen que haber aprendido a redactar sus cartas, a colocar sus logotipos, hacer las presentaciones y despachos necesarios, trámites vulgares. No hay razón para no haberlos aprendido o para no tener en la comisión de 13 miembros alguien que haga ese trabajo. Entonces la red ya se ha convertido, según el Pato Muñoz, en una especie de palo enjabonado donde vienen y resbalan y se van con las manos vacías, porque no lo hacemos por un simple hecho de no querer hacerlo, sino que es necesario no mal acostumbrarlos a que, bueno, aunque no se dediquen, está bien, el que es técnico de fútbol le gusta enseñar al fútbol y dice yo no quiero aprender a redactar, pero no tiene obligación otra persona a cumplir esa función. En todo caso, lo que tienen que hacer es revisar la comisión directiva y encontrar a alguien que sí haga de secretario de actas la redacción institucional de la ONG. Lo mismo pasa con ustedes, con los microemprendedores. Y entonces, para rematar esta idea, hay un buen chiste que un orador en el ecocentro de Puerto Madryn dejó en una de sus notables conferencias que vino a hacer, y se trata de un curita de pueblo muy ardilloso, muy fanático de Dios, muy querido por todo el pequeño pueblo, que enfatizaba en sus sermones de los domingos lo poderoso que es Dios y cómo Dios se corresponde con aquel que realmente ora por él. Y en todo esto, el parte meteorológico le avisa al intendente de ese pueblito que se viene un temporal como nunca, como hace muchos años no había pasado, que trae un temporal de agua que amenaza seriamente al pueblo de ser pasado por arriba, porque está justo en una hondonada. Y entonces comienza rápidamente el municipio a hacer la evacuación del pueblo, y inmediatamente con la camioneta el intendente pasa por la parroquia y le dice a este buen curita, dice: mire, padre, hay que evacuar el pueblo porque se viene un temporal, que esto va a quedar todo bajo agua y debemos hacerlo rápido. Y el cura le responde: vaya y siga socorriendo a otros vecinos, que de mí cuida Dios. Bueno, se va el intendente, llueve, comienza a llover, sube las aguas raudamente a casi 2 metros, 2 metros y medio de altura, y manda el intendente un tractor grande que tenía, una máquina muy grande, a buscar al cura que todavía estaba en la parroquia y se había subido al techo, y le dice: padre, vamos, que hay que ya es imposible, ya no tenemos mucho más tiempo, hay que salir de acá. Y dice: vaya y siga salvando las cosas que pueda con el tractor, que de mí se cuida Dios. Bueno, el operario se va con el tractor y inmediatamente se pone el cielo peor que nunca, llueve con mucho más torrencialmente. El cura se sube al campanario, se abraza a la cruz de arriba del campanario, y entonces ya el intendente, desesperado a ver la actitud del cura desde la montaña donde estaban ubicados, habla con Defensa Civil, le mandan un helicóptero, y el cura, ya con el agua casi a la cintura, colgado en lo alto de la cruz del campanario, ve el helicóptero y dice: vamos, sigan rescatando a lo que puedan, animales, cosas, sacando, que de mí se ocupa Dios. Y el helicóptero se tiene que ir, y cae la noche, y al otro día el cura está bajo el agua, fallecido. Bueno, fallece el padre, llega al cielo enojadísimo con San Pedro y lo increpa y le dice: soy el padre Francisco del pueblo tal, ayer me ahogó, quiero hablar con Dios personalmente. Bueno, dice San Pedro: mire, no se puede, pero yo soy el padre Francisco y quiero hablar con Dios porque me va a tener que escuchar. Bueno, conociendo la bondad de este padre, San Pedro va a ver a Dios, y Dios admite que pase el curita a verlo, y lo increpa el padre. Pero mire, Dios, yo soy el padre Francisco, yo hice todo por usted, yo le conseguí más fieles que nadie, yo siempre fui un orador permanente de su bondad, y mire lo que me hizo, me ahogó como si no fuera nada. Entonces Dios, con su santa paciencia y sabiduría, le dice: pero Francisco, te mandé al intendente y no quisiste salir. Te mandé un tractor y no quisiste subir. Te mandé un helicóptero y no quisiste subirte al helicóptero. ¿Qué quieres que haga? Moraleja: a veces nos ciega la forma en que se presentan las cosas, y debemos comprender de que no debemos esperar de los demás lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Hay cuestiones que tienen que salir de nosotros hacia los demás, hacia afuera, y con respecto al trabajo, a la capacitación, a la mejor función, al desempeño eficaz, se corresponde con una buena cuota de buena voluntad de cada uno de nosotros en particular.